Buenas tardes. Pues bueno, es algo hermoso de ver a la palabra, hermoso, porque poder transmitir de Dios, o sea, lo que Dios pone en mi corazón, aquí con ustedes, que son familia también, o sea, es un privilegio muy grande, ¿no? A hablar del Señor, hablar de nuestro Dios, hablar de Jesucristo, yo creo que no hay placer más grande al hablar en la persona cuando hablamos de él. Sí, hoy en la mañana nos decía Daniel, no sé si no podemos, si no compartimos de él, es que no le amamos, ¿verdad? O sea, porque yo me acuerdo cuando recién precisamente llegamos aquí, Pati embarazada de David, y pues yo no quería ser creyente, yo no quería ser creyente, me caían muy gordos los creyentes. Mi esposa ya tenía 8 años de creyente, entonces cuando la acompañaba, pues no iba muy a gusto, pero como era yo bien buena onda, era muy buen esposo, la acompañaba de vez en cuando, ¿no? Pero no era algo que yo quería, pero es hermoso Dios, cuando yo dispuse mi corazón, y se lo dispuse de una manera de veras tan inteligente del Señor para lograrme quitar la guardia, porque siempre que llegaba a un lugar de donde hablaban en la Biblia, yo iba así, ¿no? O sea, iba, a mí no me van a decir nada, ¿no? O sea, de estas cosas, pero ese día algo hizo el Señor que yo bajé la guardia y abrí mi corazón y ¡bac! ¡Sas! Y a partir de ese día, pues ya, la verdad es los mejores años de mi vida y los que restan todavía, los que el Señor disponga. Pero definitivamente el hablar de él, el vivirle a él, el conocerle a él, pues es la vida, porque él dijo que él era la vida. Entonces, el tener una relación con él es disfrutar de la vida, porque él es la vida, ¿no? Bueno, vamos a orar para que lo que Dios puso en mi corazón hoy para compartir pueda edificarnos a todos nosotros, porque él dijo que él era el pan de vida. Entonces, las palabras que él habla, las palabras de él son alimento para nosotros y que eso nutra nuestra alma, nutra nuestro espíritu y podamos edificarnos nosotros a través de esa palabra. Padre, te damos las gracias por la palabra que tú has dispuesto hoy, Señor, y ayúdanos a disponer nuestro corazón, Señor, para que tú obres y nosotros podamos ser edificados por ti, Padre. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, en Juan capítulo 8. Vamos al versículo 12. Y dice: Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sí? Este versículo está hablando muy claramente. Él está diciendo: Yo soy la luz del mundo. Lo hemos escuchado. Hay una religión que sí se llama, ¿verdad? Pero y por eso es, tal vez es familiar para muchos. Pero él dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue. Aquí es muy importante una cosa. Hay muchas personas que se llaman creyentes, se llaman cristianos y por todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque atienden ciertos lugares, porque hacen ciertas cosas que los demás hacen, porque es bueno, a veces pues, ahí la moral es buena, hay buena gente, es un limpio y sano ambiente, todo eso a veces hay mucha gente, pero aquí hay una cosa importante, dice el que me sigue, ¿no? O sea, el que me sigue quiere decir verdaderamente que todo el tiempo está siguiendo a Jesús, o sea, nuestro caminar es completamente siguiéndole a él, ¿no? O sea, ¿cuándo han visto que alguien siga a una persona? Ahí va pegada, ¿no? Ahí va pegado. Y si tantito se despega, ¿qué pasa? Ya no le sigue. Él está hablando de un seguir, ¿verdad? De que toda la vida, todos los días, todos los tiempos, el tiempo es seguirle. Yo he visto como muchas personas, ok, venimos a la congregación o leemos la Biblia y bueno, llegamos al trabajo y somos otras personas. totalmente diferente a las que somos en la presencia de Dios o en el momento de leer la Biblia. ¿Y sabes qué? Es que es un caminar continuo. No podemos separar las cosas de Dios y el trabajo. No podemos separar las cosas de Dios y la escuela. No lo podemos separar. Entonces, aquí está diciendo, ¿qué pasa? Dice, el que me sigue no andará en tinieblas. ¡Wow! Fíjense que desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios, desde ese momento la humanidad está ¿cómo? En tinieblas. En tinieblas completamente. Y tú dices, bueno, a ver, explícame eso. ¿Cómo es eso de tinieblas? O sea, ¿qué es lo que pasa si ellos tenían a Dios en su corazón, tenían viviendo en un paraíso totalmente, dependiendo de Dios, obedeciendo a Dios, y qué es Dios para nosotros? O sea, lo vemos que el Dios es luz, ¿no? Lo hemos escuchado. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué? Porque Él venía a este mundo a ser la luz. Es hacer, a iluminarnos. Por lo tanto, si Jesucristo vino a este mundo y todo el mundo nació en tinieblas, ¿qué vino a hacer Jesucristo? A iluminar todas las vidas. O sea, Él vino a que ya no andemos en tinieblas. ¿Qué quiere decir andar en tinieblas? Andar en tinieblas quiere decir estar totalmente haciendo las cosas no conforme a la luz. ¿Por qué? Porque las tinieblas, la oscuridad, ¿qué es la oscuridad? Físicamente las tinieblas se define así. Es la ausencia de luz. Entonces, desde que Adán y Eva pecaron, hay tinieblas. ¿Por qué? Porque hay ausencia de Dios. En el corazón del hombre no está Dios en el hombre natural. Entonces, todos nosotros nacimos en una naturaleza, ¿cómo? De tinieblas. ¿Y qué fue lo que vino a hacer Jesucristo? A quitar esas tinieblas, es la luz del mundo. Entonces, nosotros somos privilegiadísimos, completamente privilegiadísimos. ¿Por qué? Porque llegó Dios a nuestras vidas. Entonces, si llegó Dios a nuestras vidas, llegó la luz a nuestras vidas. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ir entendiendo qué es lo que es la luz, ¿verdad? Porque dices, bueno, ¿sabes qué? Personas como Johnny, como Noemí, como yo, o sea, como muchos de ustedes, la vida antes de entregarla a nuestro Señor Jesucristo era muy diferente a la vida que llevamos hoy. Porque no puede ser igual la vida que tú llevabas antes de Cristo a la vida que tú llevas después de seguir a Cristo. No puede ser igual. Y si algo hay que se parezca a la vida que tú llevabas antes, aguas. Porque ustedes ven, ¿hay algo que se parezca entre las tinieblas y la luz? A ver, díganme algo que pudiera parecerse, que digas, una persona que vive en tinieblas hace lo mismo que una persona que vive en luz. No puede ser. No puede ser, somos dos personas completamente diferentes. O andas en tinieblas o andas en luz, o andas a media luz. No se puede andar a media luz, porque Dios es luz y dice que no hay tinieblas en Él. Entonces, no, si dice no hay tinieblas en Él, no hay 1% de tinieblas. Las tinieblas son tinieblas. Entonces, no podemos andar en tinieblas poquito y el 99% en luz. No se puede. O se vive en luz o se vive en tinieblas. Lo que vino a hacer Jesucristo es a que vivamos nosotros en luz. Entonces, por eso necesitamos seguirlo. Entonces, aquí dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz ¿de qué? De la vida. Tú dices, bueno, pero yo estoy vivo, yo me voy a jugar, me voy a hacer esto y me divierto y vaya que estoy vivo. Pero ¿sabes qué? La luz de la vida, la verdadera vida, nos está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué está hablando de esto? Porque desde que Adán y Eva pecaron, desde que Adán y Eva desobedecieron, dice la palabra de Dios que murieron. Y toda esa muerte es eterna. Desde ese momento hasta la eternidad es muerte. Entonces, todo hombre que no tiene la luz de la vida, ¿cómo está? En tinieblas y muerto. Es una verdad, o sea, eso es, no es una verdad, es la verdad. O sea, esa es una realidad. Entonces nosotros, lo que se trata es que tenemos el privilegio. Es que, ¿saben cuántos millones de habitantes tenemos en esta tierra? Más de 7,000 millones de habitantes. Tú nada más checa en tu colonia, en una ciudad privilegiada como Guadalajara, ¿cuántos conocen o viven en la luz de la vida? ¿Sabes que tú lo haces? ¿Sabes que tú tienes ese privilegio de conocer al autor de la vida? Y que si tú le aceptas, él puede iluminar tu vida de una manera que ni tú tienes idea. Yo no tenía idea de lo que estoy viviendo. No tenía ni la más remota idea de lo que es vivir en la luz de la vida. Ni la más remota idea. ¿Y saben que yo era una persona feliz? Yo creía que era feliz. No tenía problemas con mi esposa, grandes. No tenía problemas económicos. Venía de una familia moralmente bastante respetable. Todo muy bien. Había conocido más de 30 países. O sea, había tenido el privilegio de muchas cosas que el mundo nos da. Y una persona, yo decía, wow, qué privilegio todo lo que he vivido. Pero cuando llegó la luz de la vida a mi corazón, digo, wow, tú superas todo. Todo. ¿Por qué? Porque llegó la luz. Y eso es algo que se tiene que experimentar. ¿Tú le puedes platicar a alguien de la luz? Tú le dices, oye, es que la luz hace esto. ¿Qué más le puedes decir, a ver, a alguien que le expliques de la luz? Explícalo con palabras. Es que la luz hace esto, se deja ver cosas. Sí, ¿y qué más puedes decir? No, es que los rayos y acá. Espérate, ¿qué hace en tu vida? Oh, es que yo puedo caminar si hay luz, pero ¿qué es la luz en ti que te hace? O sea, pues hace que yo esté feliz, que yo camine en integridad, que yo haga. Entonces, la luz es algo que nosotros tenemos que vivir y que tenemos que experimentar. Ok. ¿Qué pasa con la luz? ¿Qué pasa si este cuarto auditorio está en tinieblas, en oscuridad, y de repente llega la luz? ¿Qué sucede? Vamos a ver que no hay ninguna persona y todos estamos observando en las puertas, y vamos a ver el experimento de qué pasa. ¿Qué empezamos a ver? Oh, hay sillas. Oh, hay un atril allá. Un calentador. O unas lámparas ahí de papel, así como japonesas. O mira, la pared es de ladrillo. No empezamos a descubrir muchas cosas a la hora. Si esto estuviera oscuro, ¿podrías ver algo? No. Ok. Entonces, cuando la luz llega a nuestras vidas, ¿qué empieza a ver? Se empieza a ver muchas cosas. Si la luz de Dios llega a tu corazón, ¿qué empiezas a ver? Lo que hay dentro de tu corazón. O sea, todo lo que hay en tu corazón. Ok, conforme llega esa luz, empiezas también a ver la calidad de luz que hay. ¿Sí o no? O sea, entonces, nosotros tenemos que entender es esto, que la presencia de Dios en nuestro corazón, no en nuestra mente, no en la lectura, sino cuando tú vas a la palabra, cuando tú vienes a escuchar la palabra, abres tu corazón, así, tu corazón totalmente lo abres a él y dices, Señor, renuncio a todo y quiero que tú obres, le abres tu corazón, entonces él entra y empieza a mostrarte cosas que hay dentro de tu corazón y empieza a revelarte la calidad de luz que está entrando. Esa calidad de luz que está entrando es la gloria de Dios, es el amor de Dios, es lo que Él es, la luz. Entonces empiezas a ver, a conocerle a Él como Él es. No puedes conocer la luz, experimentar la luz, si no abres tu corazón a Él. Sí, y para abrirle nuestro corazón a Él necesitamos estar dispuestos a que Él entre en nuestro corazón y descubra, ¡ay, mira! Rodo, ahí hay esto. Ay, espérate, no me muestres eso. No, eso no, eso me gusta mucho. Espérate, eso no es que ahí no. Ah, mira, David, es que esto, ahí está, híjole, no lo había visto. Yo se los puedo de veras decir. Yo me creía una buena persona. Casi un santo. Yo me creía de veras que era buena onda. Es que, ¿saben que los amigos a mí me llegaron a decir, no es por presumir, pero eso era lo que yo creía que era? Me llegaron a decir mamás de amigos, oye, ¿y por qué te juntas con mi hijo? No te vaya a echar a perder. Así me decían. Y yo, la gente, la verdad, pero yo creía que era bueno. Pero cuando entró la luz de Dios, me empezó a mostrar quién era yo. ¡Wow! Dije, ¿ese soy yo? ¡Cuidado! ¡Cuídense! Porque ese cuate es de cuidado. Un hipócrita de verdad. Un hipócrita. Un cuate que sabe ocultar, sabe mentir, sabe aparentar. Un soberbio de primera. Un orgulloso de primera. Me empezó a mostrar todo eso. Y yo dije, wow, qué vergüenza. Todo eso soy yo. Solamente porque entró la luz a mi corazón. Porque yo le dejé que entrara. ¿Y saben por qué entré y dejé que entrara? Porque la primera luz que llegó fue el amor de Él. La gloria de Él. Y eso me dejó con el corazón abierto, y entonces conforme entraba el amor de Dios, conforme yo me enamoraba de Cristo, conforme yo valoraba todo ese sacrificio de Jesús en la cruz, en mi corazón, yo decía, wow. Y entonces, pues esa luz, ¿qué es lo que pasa? Empieza a revelarte lo que hay dentro de ti, a mostrarte lo que hay dentro de ti. ¿Sí? Y eso es algo que la mayoría de las personas, no quiero hablar de los creyentes, no nos gusta vernos así. Por lo tanto, cuando Dios nos empieza a mostrar lo que somos, ¿qué hacemos? Nos escondemos. Ah, no, es que, híjole, no, mejor así, estoy mejor así. Tengo miedo, es que ya voy a cambiar. Y no, yo la manera como soy, estoy muy bien. Yo he compartido a varias personas el evangelio de y veo que al principio lo empiezan a tomar de una manera, no, sí es cierto, y sí es cierto. Y yo veo cómo de repente dan la media vuelta al evangelio, porque Dios les mostró áreas de su vida, pecados en los que viven que deben de quitar de sus vidas. Pero conozco personas pues, que vivían en Namasiato, ¿verdad? Que vivían en fornicación, que vivían haciendo tranzas en sus negocios y conocen al Señor, y a la hora que ven que el Señor les muestra eso y dicen, no, pues voy a dejar de hacer tranzas, voy a dejar de vivir como estoy viviendo en el mundo, voy a dejar de mi amante, o voy a dejar esto, voy a dejar lo otro. Entonces, definitivamente nos regresamos. Y nosotros como creyentes tenemos una cualidad también natural, es natural, de que cuando Dios nos muestra cosas, ¿qué hacemos? Las hacemos a un lado. Hacemos a un lado, porque llega la luz. O sea, la luz llega y nos muestra cosas. Cada vez que leemos la palabra con un corazón abierto, con un corazón dispuesto, nos muestra cosas que tenemos que cambiar. Todos tenemos que cambiar. Tendrás 40 años de creyente y tienes un tipuchal de cosas que cambiar, porque somos humanos, porque necesitamos cambiar. Entonces, la luz llega a revelarnos todo lo que Él es, ¿verdad? Y entonces, y además de mostrarnos todo lo que Él es, nos muestra el plan que Él tiene en gracia, la gracia de Él para ayudarnos a cambiar. Pero no estamos dispuestos a cambiar. Estamos contentos a veces con esas cositas y nos hacemos de la vista gorda y no queremos dejar esas cosas. Pero cuando llega la luz, quiere precisamente limpiar todo, todo. O sea, ustedes fíjense, si ustedes aquí no hubiera habido nadie en esta habitación, en toda la semana, a la hora que llega la luz, ¿qué empezarían a ver? Polvo, sucio. O sea, no estaría limpio para que te sientes. No, entonces, ¿qué es lo que cuando llega la luz empieza a verse? Todo, todo, todo. Entonces, ¿sabes qué? Tenemos que tener un corazón siempre dispuesto a que el Señor nos muestre las áreas que tenemos que cambiar. ¿Y sabes qué? Otra cosa importante, en el área donde más te duela, donde tú puedas decir... No, es que no, están mintiendo. No, es que no, ahí hablan de dinero. No, ahí nos van a sacar. Ah, ya sé el área donde andas mal. Sí, o sea, no, no, es que ahí no hay amor. Es que esto y es que el otro. Aguas con eso. Si tú tienes la humildad suficiente que solamente Cristo a través de su gracia te puede dar, entonces puedes decir, ¿sabes qué? Ese es el área donde más mal ando. Todos tenemos áreas, todos. No se escapa ninguno donde necesitamos ser transformados por la luz. Porque aparte de iluminarte y de darte, llega su gracia, llega su amor y te capacita para que tú te dejes cambiar por Él. Porque es una luz limpiadora, es una luz que llega y transforma y cambia. Vamos a Juan capítulo 3. Juan es un evangelio que la verdad yo me deleito, al igual que todos, pero sí me emociona leer Juan a mí, porque también me revela cosas cada día diferentes, ¿no? Versículo 19 dice, y esta es la condenación, a ver, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué amaron más las tinieblas que la luz? Porque precisamente dijeron, ¡ay, vamos a cambiar! ¡Vamos a cambiar! Pero dice aquí, ¿sabes qué? Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sí me explico? Entonces, no va a la luz la persona porque no quiere ser reprendido. Él está muy a gusto en sus pecados, muy a gusto en sus debilidades, muy a gusto en cómo está viviendo. Pero dice aquí, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Sí, nosotros necesitamos ir a la luz. La luz es lo único que nos queda. Porque si nosotros no estamos en luz, en la luz de la vida, en la luz de Él, en Jesucristo, estamos muertos, estamos en tinieblas. Aunque tú veas el sol, aunque tú estés en la playa, en Puerto Vallarta, con la luz del sol así, aunque tú estés divertido y lleno de dinero y lleno de lo que quieras, estás en tinieblas. Y no puede haber una comunión de tinieblas con luz. No puede. ¿Saben que hay guerra entre las tinieblas y luz? ¿Y quién gana? ¿Qué dice que cuando llega la luz, qué pasa? Disipa las tinieblas. O sea, si la luz se para, ¿qué pasa con las tinieblas? Se van. Ok, ¿ustedes creen que las tinieblas pueden hacer que la luz se vaya? Las tinieblas son ausencia de luz. Las tinieblas no pueden hacer nada. Entonces, si nosotros vivíamos y tenemos una naturaleza de tinieblas y queremos tener más de Dios, vivir más a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Dejar que entre más luz. ¿Por qué? Si la luz entra a tu corazón, ¿qué pasa con las tinieblas que hay en tu corazón? ¿Qué pasa? Tú tienes que hacer algo, o sea, tú tienes que luchar y batallar y quítense tinieblas de aquí. ¿O qué tienes que hacer? Que la luz disipe las tinieblas. Oye, ¿qué Dios tenemos? O sea, Él todas esas áreas que tenemos todos, que reconocemos que vivimos el día a día y de repente yo me enfrento en una situación en la que me empiezo a preocupar y me empiezo a ver y me empieza a entrar temor, ¿qué tengo que hacer? Porque eso, el vivir en temor es una señal de vivir en tinieblas. Y si yo quiero que ese temor desaparezca de mí, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Alguien me puede decir? Que la luz entre. Entonces, ¿a dónde debo de ir? A la luz. Debo de dejar que la luz entre. O sea, se me hace muy sencillo, ¿no? Es lógica. Decir, ¿sabes qué? Yo traigo tinieblas, yo tengo dudas, ando muy enojado, ando muy preocupado, yo traigo unas tentaciones ahí media cerquita, todo ese tipo de cosas. ¿Qué hago? Ir a la luz, para que la luz haga. La luz es la que disipa las tinieblas. Entonces, todo mi comportamiento de tinieblas tiene una solución. Caemos en cosas porque nos quedamos ahí en las tinieblas cuando tenemos la solución. ¿Qué pasa si tú vas a trabajar y eres mecánico? Y tú eres una persona muy ordenada, limpia, y tú, si te embarras de grasa y todo, ¿qué pasa a las 6, 7 de la tarde que acaba tu día? ¿Qué es lo que anhelas hacer? Irte a bañar, ¿verdad? O sea, ¿qué tal? O sea, cuando estás todo sucio, ¿qué es lo que anhelamos? Cuando yo llego sudado, lleno de lodo y todo, ¿qué es lo que anhelo? Llegar a darme un baño y ¡guau! Que se vaya todo el lodo. ¿Por qué? ¿A dónde voy? Al lugar donde llega el agua y el jabón y me quitan la mugre. No quiere ir. Por más que le digo. Pero no es sábado. Ya pasó la chance ayer. Sí, o sea, es lógico. Todos anhelamos. Cuando tú estés en tinieblas, cuando tú tengas problemas, cuando tú tengas tentaciones, cuando tú tengas todo eso, es donde la solución es ir a donde te vas a limpiar. Porque llega el agua, llega la luz y te limpia. La luz son las que quitan las tinieblas. Sí, entonces nosotros debemos de buscar. Y yo se los puedo decir, es hermoso ver, porque todos caemos en momentos difíciles, en cosas difíciles. Yo el otro día estaba en una tentación. Se accidenta un trabajador. Y el riesgo de trabajo, ay Dios mío, dije, me van a aumentar el riesgo de trabajo. Y el trabajador, bien buena onda. No, Rodo, digo que en la casa me accidenté y todo. Y yo, tentación, pa, pa, pa. Sí. Y él así, no, ¿eh? No, dijo, tienes que decir dónde fue. No, yo le digo, no. Tienes que decir, pero entonces digo, ay, Rob, inteligente para no pecar. Ah, Daniel, contador, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo le hacemos? A ver, ¿de qué manera lo evitamos? Y dije, no, pues, ¿cómo es? Gracias, Daniel, gracias. Y ¿sabes qué? No, ve y dile, y ya que pase lo que tenga que pasar. O sea, son tentaciones hacer transitas, hacer juegos, hacer cubrir cosas, hacer y acá. Pero cuando pasas esas cosas, cuando tú dices, ¿por qué? La luz empieza y digo, Señor, dependo de ti, confío de ti. No como antes yo lo hacía, porque antes yo hacía ese tipo de cosas. ¿Sí? Ah, no, dile que en tu casa fue el accidente y no hay ningún, no hay ningún problema, no sube el riesgo del trabajo, no nada, todo bien. Y no pasó nada. Pero ahora que ya. Que llegó la luz a mi corazón, me mostró que eso está mal. Y como Él llega aquí, ilumina mi vida, el amor de Él le gana todo eso, entonces yo puedo vivir de una manera diferente. Y así es todo esto, ¿no? Entonces, no se trata de que nosotros nos quedemos con eso. Nosotros nos revela el pecado y nosotros tenemos que dejar que Él nos transforme, ¿no? Y no nos escondamos en esto. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 4. Se me va el tiempo. Ok, capítulo 4, versículo 6. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, como lo dijimos anteriormente, cuando llega esa luz, a través de nosotros tener un encuentro con Jesús, y nosotros precisamente somos iluminados para conocerle más a Él, conocemos más la gloria de Él. Conforme tú vives más esto, y cuando conforme tú dejas que la luz entre en tu vida, la gloria de Dios, la cara de Jesucristo, la faz de Jesucristo, el conocimiento de Él, la gloria de Dios, se va a manifestar. O sea, nada más, lo único que tenemos que hacer es decir, estar decididos y tener la voluntad de decir, ¿sabes qué? Ando en tinieblas, ando deprimido, ando con preocupación, ando enojado, ando con ira, ando rencoroso, ando no sé qué es lo que traigas en tu vida. ¿Qué es lo que debo de hacer? Entonces, precisamente, si tú vas a la luz y encuentras a Jesús ahí, ¿qué es lo que hace esa luz? La gloria de Dios se va a manifestar en tu vida. Le vas a conocer más. Entonces, o sea, no hay de otra, porque donde llega la luz, las tinieblas desaparecen. Se van completamente. ¿Sí? Entonces, vamos ahora a Mateo 6. Aquí estamos en el Sermón del Monte. Un sermón largo, ¿verdad? Es un sermón largo que Jesús los lleva al monte y empieza a hablarles. Y en el versículo 22 y 23, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Sí? Bueno, vámonos por partes. Dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Antes de decir eso, Jesús, en los versículos anteriores, habla de que no hagamos tesoros en esta vida, que busquemos tesoros celestiales. Está diciendo, ¿sabes qué? Si tú juntas tesoro, cuidas tesoros de este mundo, pues no va a ser, porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Entonces tú tienes que cuidarte, ¿no? O sea, ¿sabes qué? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Entonces nosotros, ¿cuál es el tesoro que debemos de buscar? Para entonces, si tú dices, ya nos está diciendo, ¿sabes qué? ¿Qué es mi tesoro? Es que el tesoro es, pues, el dinero. Yo quiero tener una vejez con seguridad, con dinero. Mi tesoro es el deporte, mi equipo. El tesoro es esto, mi carrera, esto, mi esposa, mi esposo. Entonces, ¿sabes qué dice Aguas? Esto no es, o sea, tú debes de enfocarte en que precisamente, pues si entregas el corazón a Jesús, pues el tesoro, ¿quién debe ser? ¿Cuál debe ser tu tesoro? Cristo. ¿Para qué? Para que ahí esté tu corazón. Entonces ya está definiendo, ¿sabes qué? O aquí o allá. Entonces el versículo que hablamos ahorita dice, ¿sabes qué? O tu ojo es bueno o tu ojo es malo. ¿Sí? Si tu ojo es bueno, ¿qué va a haber en tu cuerpo? luz. Si tu ojo es malo, ¿qué va a haber en tu cuerpo? Tinieblas. En el siguiente, después de que acaba estos versículos que leímos, habla precisamente que no podemos servir a dos señores, sino ni a las riquezas, ¿verdad? O a Dios. O sea, nos está poniendo dos siempre, un lado o el otro lado. Estamos hablando de la luz, entonces aquí estamos, es congruente lo que estaba diciendo Jesús, ¿sabes qué? Aguas tus tesoros, aguas con las riquezas, aguas con eso. Dice, aguas porque tu ojo, si tu ojo es bueno, ¿qué va a haber dentro de ti? Luz. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Si tu ojo es bueno, para que sea bueno, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué debe de ver? ¿Cómo debe de ver? Si viene una situación delante de una persona que te cayó gorda, te insultó, no es como tú quieres, no viste como tú te gusta a ti, no hace las cosas, ¿cómo debes de ver? Viene un problema económico, financiero, de trabajo, de lo que quieras, situaciones que todos los días tenemos todos, que se presta a que nuestros ojos estén mal. Si nosotros dejamos, empezamos a ver mal, ¿qué va a pasar en nuestro cuerpo, en nuestro interior? La palabra cuerpo es un ser integral, es el recipiente del alma, habla de cuerpo, es donde está, es todo. Todo, lo estamos hablando de todo, no es cuerpo físico nada más, sino que es, abarca el alma. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? Lo que vemos, ¿cómo lo vemos? Sí, o sea, ¿qué pasa si yo leo la Biblia 15, 20 minutos y veo a Dios, o sea, veo a Dios, pero me paso viendo películas que no le agradan a Dios? Me paso viendo los problemas como los ven los del mundo. Me paso viendo a las personas como los ven los del mundo. Me paso viendo las debilidades de las personas como los ven los del mundo. Y empiezo a que mi ojo sea, esté ejercitándose como en el mundo se ejercita, como en el mundo se ve, que entonces llega a ver en todo mi ser. Está claro. Entonces nosotros debemos de tener muy en cuenta eso, ¿sí? Porque nosotros, aquí lo volvemos a leer, lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que debemos de ver? Mira, ¿sabes qué? Eric, me cae gordo. Pero ¿sabes qué? Dios le ama. Y yo le amo también. Porque hay un Dios bueno. Y si yo empiezo a ver con los ojos de Dios, yo le voy a amar. ¿Y qué empieza a ver dentro de mí? Luz. Luz empieza a ver. Porque yo empiezo a verlo a Él como Dios le ve. Dejo que la luz de Dios llene mi ojo y entonces yo puedo ver a Eric y amarle a Él. Y entonces, ¿qué es lo que pasa automáticamente en todo mi ser? Se llena de luz. Entonces ya sigo yo empezando a ver las demás personas y empezando a ver todas las cosas y cómo las empiezo a ver. Y entonces yo genero y empiezo a ver las cosas como Dios las ve. Es muy fácil yo ver los defectos de todos ustedes. Todos tenemos cientos de defectos, miles de defectos. Es muy fácil yo verlos, pero si yo veo cómo les ama Dios y lo hermoso que son, y lo que los ha transformado Dios, ¿qué empieza a ver en mi ser? O sea, si yo, claro que yo puedo ver mil defectos, y igual en mí. O sea, si yo empiezo a ver mis defectos, a verme acá, pero digo, Dios, ya no quiero ver eso, ayúdame. Quita mi inseguridad, quita esto, tú llegue la luz. Entonces, yo necesito verme como Dios me ve. Yo necesito ver a todos como Dios los ve. Yo necesito ver los problemas de mi trabajo con los ojos de Dios también. Dejar que decir, ¿sabes qué, Señor? Tengo este problemón, pero estoy confiado en ti, Señor. Tú dices esto y empiezo a ver las cosas conforme tú me dices que las vea. Entonces, yo tengo esa gracia de Dios, cuando yo estoy en la palabra, de ver las cosas como Dios las ve. Pero solamente cuando yo voy a la luz. Entonces, ilumina mi ojo e ilumina todo mi ser. ¿Sí? Entonces, la vida de entonces, si queremos de Dios, yo creo que todos los que estamos aquí, por eso estamos aquí, porque queremos más de Dios. ¿Qué necesitamos hacer? Ir más a Él. Buscarle más. No nada más, o sea, la verdad de las cosas es no es de domingos, ¿verdad? No es de un ratito en la noche, es de todo el día, porque Él dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Entonces, toda nuestra vida será así. Busquemos de Él. ¿Saben qué? No hay nada que se parezca a Él. No hay nada que pueda llenar tu corazón. No hay nada que pueda iluminar tu corazón con esa verdadera luz, que es Él. Acuérdate, las tinieblas son ausencia de Dios. Ausencia de Dios. Ausencia de luz. Entonces, acuérdate, si tú sientes tantitas tinieblas en tu vida, en tu manera de hablar, en tu manera de ver, en tu manera de tratar tu negocio, lo que quieras, tu esposo, tu hijo, tu hija, tu esposa, inmediatamente, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer? El problema que sea, ahí está la luz. Ha llegado a tu vida. Y déjala que ella disipe, expulse esas tinieblas. Porque nosotros vivimos totalmente en luz. Yahvé es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? ¿A qué le podré tener temor? Entonces, en esa confianza, en esa seguridad, podemos caminar. ¿Tú eres una persona insegura? ¿Tú eres una persona tímida? ¿Tú eres una persona al revés? No sé lo que seas. ¿Sabes qué? Tu seguridad es la luz de Él. Es la que te ilumina. Es la que te lleva por el camino que debes de caminar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Noemí lo decía hace rato. Si tú le dejas, invítale. Él mora ya en tu corazón, pero necesita que tú le digas, obra en mí, ilumíname, y cuando te muestre algo, obedécele. Deja que Él disipe esas tinieblas. Deja que Él barra todo eso. Yo sé que Dios está hablando a corazones y está mostrando áreas que no han sido limpiadas por mucho tiempo y que ha mostrado ya antes. Es el momento que tú hagas un compromiso con Él. Que le dejes, que le des permiso a Él de quitar esas tinieblas. Pero tienes que disponer tú, tu corazón, tu voluntad. Ahí. A cada uno nos está hablando de diferente manera y de diferentes cosas. Pero Él quiere revelar una y otra y otra y otras cosas que están ahí, que están estorbando para que Él se manifieste cada día más en nuestra vida. Conforme existen esas cosas que no se han quitado, entonces el amor de Dios no se puede manifestar tanto como Él quisiera. El amor de Dios es infinito. Es infinito. Imagínate todo lo que te falta por experimentar el amor de Dios. ¿Sí? ahí donde estás, yo quisiera que dejes que Él te muestre. Deja que la luz de Él entre y te muestre su amor, su gracia, su perdón, su gloria y lo que Él quiere hacer. Yo voy a orar por ustedes. Padre, yo te doy gracias por cada corazón dispuesto aquí esta tarde, Señor. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque tú los transformas como nos transformas a todos, Señor. Somos iguales, Señor, de débiles, vulnerables, quebradizos. Pero tú nos haces firmes, Señor, porque tu luz brilla en nuestro corazón solamente, Padre. Yo te pido por cada uno de ellos para que te manifiestes completamente en ellos y ellos puedan amarte más cada día, Dios. Que te puedan amar y todo lo que hagan en tu nombre sea por amor a ti, Dios. No porque lo tienen que hacer, sino porque te aman, Dios. Porque anhelan una relación contigo de corazón a corazón. Eso es lo que clamamos en esta tarde. Yo los pongo delante de ti y obra en cada uno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestra luz, nuestra luz. Y te damos gracias por ella, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Rodo. ¿Saben una cosa? Él no sabe lo que hemos estado compartiendo y Dios fue una palabra que Dios ha estado hablando, ¿eh? Y de veras, yo les digo, Dios quiere quitar toda tiniebla de nuestras vidas, ¿eh? Sí. Y quiere que le tengamos a Él. Ahorita que estaba hablando, me acordé hace, yo creo que unos 10 años, un día salí con una persona. Y él ya era mayor, él tenía yo creo que unos 60 años. Y me acuerdo que un día estábamos ahí hablando, compartiendo, y salió al tema algo de la luz. Y recuerdo que me comentó, estábamos en un cuarto de un hotel, estábamos platicando, y yo le fui a ayudar prácticamente con sus maletas, ¿no? Y me acuerdo que me decía, me dice, Johnny, dice, cuando Dios llega al corazón del hombre, no hay nada que quieras dejar ahí, sino das toda tu vida. Dice, conocí un hombre en Chicago, dice, era de la mafia italiana, dice, era una mafia durísima. Y dice que toda la familia era muy fuerte. Y ahí en Nueva York, Chicago, todo eso. Y dice, ¿qué crees? Dice, llegó la luz a ese hombre. Dice, y la familia se le echó encima. Un día lo agarraron. Ellos traían nombres falsos, traían todo. ¿Y qué creen que se le ocurrió decir? Dio su nombre. Le dijo, él era de los más buscados en el mundo. Y agarró ¿cuál es su nombre? Y dijo, Paz, tal. Y empezaron los focos, ¡bum, bum, bum! Llegaron la policía, llegó todo y lo metieron a un lado. Y no podían creer que él llegó solo. Y le dicen, ¿tú eres tal hombre? Dijo, sí, señor, aquí estoy. ¿Tú eres el que hizo esto, esto, esto y el que no se ha dejado agarrar por tantos años? Sí, señor. ¿Tu familia es esa? Sí, señor. ¿Y por qué te entregas? Le dije, porque conocí a Dios. Y se volteó, fueron con el juez y él le dijo, ya cambié, llevo unos años limpio, donde ya no he hecho nada. ¿Y qué creen que el juez hizo? Le dijo, discúlpame. Dice, tu vida tuvo consecuencias. Le dijo, qué bueno que tu vida ha cambiado. Te felicito. Él tenía para cadena perpetua, para de cadena perpetua y este, ¿cómo se llama? La inyección. ¿Cómo se llama? Se me fue. ¿Cómo? Pena de muerte. Y a final de cuentas, el juez le dijo, yo te creo que tú has cambiado. Y le dijo, en vez de matarte, te vamos a dejar en la cárcel. El final, ¿qué creen que pasó? En la cárcel lo mataron. Sí. En la cárcel, él sabía que llegando a la cárcel lo iban a matar. Sí, él sabía. Pero él antes de entrar le dijo a su familia, les dijo, he encontrado la vida. No hay nada que me pueda pasar. Dice, porque antes estaba muerto y ahora tengo vida. No duró muchos días en la cárcel. Lo mataron. Pero escúchenme algo. Encontró la vida. ¿Sí? Él pudo haberse callado. Él pudo haber seguido igual con las mismas cosas, siendo una buena persona. Pero llegó la luz. ¿Sí? Donde no había ausencia de luz, donde había ausencia de luz, llegó la luz y transformó su vida. Y él sabía cuál era el camino correcto por el cual él quería verle a Dios. ¿Sí? Te pongo este tema. Pero cada uno de nosotros, como decía Rodo, ¿qué es lo que queremos? ¿Sí? En el día a día nos encontramos en cosas donde queremos echar reversa, porque a lo mejor no nos conviene. ¿Pero qué quieres? ¿Sí? Y yo te digo, no hay otro lugar mejor que estar en Dios, ¿eh? ¿Sí? No hay otro lugar de mejor. ¿Sí? Termino con esto. El que quiera perder su vida, ¿qué? ¿Eh? La hallará. ¿Sí? Necesitas perder tu vida. Necesitas perder la vida de tu familia. Necesitas perderlo. ¿Para qué? Para hallarla, para encontrarla. ¿Sí? ¿Por qué? En Él es donde vas a encontrar la vida. Padre, gracias, Dios. Dios, gracias por estas palabras. Gracias, Dios, por la familia de Rodo. Gracias, Dios, por lo que tú haces. Señor, queremos hallar la vida. Queremos verte a ti. Enséñanos, Dios. Y si hay áreas en nuestras vidas donde tienen que ser quitadas, ser removidas, Dios, hazlo, Padre. Duela lo que duela. Señor, pero a final de cuentas queremos hallar la vida. Queremos que la luz inunde nuestras vidas y que nuestros ojos miren lo recto delante de ti. Gracias, Señor. Te amamos y te amamos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.